Pero muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a FM 106.3. Arrancamos un nuevo programa de El Ombelico del Mundo, el programa que justamente se dedica a indagar, a tratar de entender qué es lo que viene sucediendo a lo largo y a lo ancho del mundo. Una semanita, la verdad, planchadísima, no pasó nada fuera de Argentina, no tenemos novedades, no sabemos con qué vamos a llenar dos horas de programa en el día de la fecha. Sí sabemos que la que va a estar dándonos una mano para hacerlo es Tamara Camparo, que está en este momento detrás de los equipos técnicos, ¿no? Todas esas perillitas que nosotros miramos y cuando las miramos nos volvemos completamente locos porque no sabemos cómo diablo hacer para que esto suene y salga al aire. Bueno, Tamara es la que se encarga de hacer eso y le agradecemos realmente muchísimo por hacerlo. En el estudio aquí conmigo está el licenciado Francisco Castaño. Hoy se ha venido con el orgullo puesto como prenda en su cuerpo. Por supuesto, acá estamos firmes con la camiseta del Club Atlético Boca Juniors, firmes a la causa, a pesar de los resultados. Pero bueno, vamos directamente a lo que nos compete aquí en el Ombelico del Mundo. Estamos con un nuevo programa de Política Exterior Argentina que ha venido bastante tranquilo en este marco de toda la previa a las elecciones. La verdad que lo que ha sido la diplomacia argentina se ha tranquilizado, obviamente entendible, en este marco de las elecciones del próximo domingo 27 de octubre, pero no por ello ha estado paralizada. Entonces tenemos lo que fue una reunión de consultas políticas con Turkmenistán, con el vicecanciller de Turkmenistán, y también lo que fueron reuniones en este caso con Paraguay, sobre todo por la hidrovía Paraná. Estuvieron gestionando cuestiones de la integración fluvial, así que vamos a estar charlando un poco sobre esto, de las relaciones bilaterales, de lo que concierne a Argentina con estos dos países, ¿no? También, obviamente, era sarcástico, ¿no? Este comienzo según el cual tenemos muy poco de lo cual hablar, porque sucedieron cosas realmente muy importantes durante la última semana. Pasaron cosas. Seguramente lo que más se ha hablado en los medios nacionales tiene que ver con la situación en Chile, ¿sí? Una situación que es tremenda, realmente llamativo el momento que está pasando Chile en este preciso momento. Vamos a estar obviamente conectándonos con Santiago para tener las últimas novedades y tratar de entender por qué está sucediendo lo que está sucediendo. Durante esta semana también hemos tenido a nuestro compañero y amigo, que justamente por esto no está aquí en el estudio con nosotros, Lucio Garriga Olmo, haciendo una extensa y muy profunda cobertura de lo que fueron las elecciones presidenciales en Bolivia, que se desarrollaron con total normalidad, pero a la hora del conteo de los votos, ahí se vieron realmente una serie de, por lo menos, irregularidades. No hablo, obviamente, del conteo de los votos, sino que hablo de las reacciones políticas, ¿no?, que han tenido los diferentes contendientes en Bolivia, al punto que al día de hoy todavía no sabemos si Evo Morales fue elegido o no por un cuarto mandato consecutivo en las elecciones del domingo. Y hay mucha organización internacional y hay mucho gobierno manoseando justamente los resultados para tirar agua a su molino. Vamos a estar hablando con Lucio, vamos a ver un poco qué idea se ha hecho él de lo que fue sucediendo en la última semana en Bolivia. Y también tenemos un pequeño lujito, ¿sí?, que nos vamos a dar aquí en el Ombelico del Mundo. Vamos a estar haciendo una entrevista muy interesante, muy importante, creo yo, con el ex canciller del presidente Correa, el ex canciller de Ecuador, el señor Ricardo Patiño, ¿sí? Vamos a poder charlar con él un poco la situación que está viviendo en este momento Ecuador, la situación del correísmo, todo lo que tiene que ver, obviamente, con el momento que vive América Latina en estas horas, ¿no? Lo de Bolivia, lo de Chile, pero también pensando en las elecciones argentinas. Vamos a ver si podemos sacarle algún tipo de información o por lo menos alguna visión a alguien que ha sido uno de los arquitectos, ¿no?, del regionalismo latinoamericano de principio de siglo desde Quito. Tenemos Muchísimo. No era nada al final, había bastantes cosas. Hay además... Por suerte, ¿no? Que, si queremos podemos agregar, ¿no? Este, tenemos hay más cosas. Novedades del Brexit. Exactamente. Tenemos... Cataluña. Tenemos elecciones en Canadá, a donde se reconfirma... Ganó Justin Trudeau. Tenemos durante la última semana también protestas en el Líbano. Hay novedades con respecto a la situación de Trump y el famoso... Impeachment. Hay realmente... muchísimo. Ay, así que quédense durante las próximas dos horas en este Ombelico del Mundo número ya 241, que arranca de esta manera. Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie, que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite, incluso cuando significa pérdidas de vidas humanas, que está dispuesto a quemar nuestros hospitales, nuestras estaciones del metro, nuestros supermercados, con el único propósito de producir el mayor daño posible a todos los chilenos. Ellos están en guerra contra todos los chilenos de buena voluntad que queremos vivir en democracia, con libertad y en paz. Bueno, el que escuchábamos era obviamente el actual presidente de Chile, Sebastián Piñera, que durante una conferencia de prensa dijo esa frase que ya tremenda. Se convirtió prácticamente en famosísima en todo el mundo: estamos en guerra. Yo creo que desde los tiempos de las dictaduras militares en América Latina que no se escuchaba un presidente declarando abiertamente y públicamente la guerra a parte de la población de su propio estado, y de hecho también en ese sentido se movió la represión que se dio en Chile durante los últimos días. Hay hasta ahora 18 muertos confirmados a causa justamente de los enfrentamientos que se han dado en la última semana. 5 de ellos ya han sido confirmados, fueron asesinados por las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas de Chile. Hay 8.700 soldados en la zona metropolitana de Chile en este momento, tratando, según obviamente el gobierno, de restaurar la calma. Las imágenes que nosotros vemos tremenda. Son de una represión inusitada contra menores, inclusive secuestros en casa de dirigentes estudiantiles, en casas de jóvenes, sobre todo, que se han movilizado durante el último tiempo. Sabemos el detonante tiene que ver con el aumento del pasaje del metro, ¿no? Como le dicen al subte allí en Chile, pero que en realidad, por lo bajo, sí, lo que se está cocinando es una crítica muy profunda y de raíz a un entero sistema, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista institucional, como el que vive en este momento la hermana República de Chile. Nosotros... Obviamente estamos siguiendo todo esto, pero decidimos ir a buscar directamente alguna voz desde allá, desde Santiago, y en este caso estamos en comunicación con Francisco Silva, quien es miembro de Convergencia Social de Santiago, que es un movimiento que forma parte del Frente Amplio en Chile. Francisco, muy buenas tardes y muchísimas gracias por atendernos. Buenas tardes. En principio te quería preguntar, ¿cuáles son las últimas informaciones? ¿Cuál es la situación en este momento en Santiago de Chile? ¿Qué es lo que han podido ver? Se está haciendo una huelga general en este momento en todo Chile, que va a continuar hasta mañana. ¿Cuál es hasta ahora el clima que se está viviendo? Exactamente, como tú bien comentas, desde hoy día estamos en una huelga general. Anoche Piñera dio un paquete de medidas sociales que han sido percibidas por la ciudadanía como medidas meramente cosméticas, nada estructural, un aumento en los subsidios, por ejemplo, de las pensiones a los adultos mayores, un aumento del 20%, cerca de $30, un subsidio también al salario mínimo, que también aumenta, digamos, un 10%. Y lo más importante de estos anuncios que se dieron anoche es que el gobierno no asume ni mínimamente la responsabilidad política de las violaciones a los derechos humanos que se están dando en este momento. O sea, no se menciona nada de eso. De hecho, hace un par de días ya no se dan cifras oficiales de muertos. El Instituto Nacional de Derechos Humanos, que es un organismo autónomo, es el quien está haciendo esta tarea y es un rol clave de visibilizar todo lo que está sucediendo, ¿ya? Con respecto a la calle y con respecto a esta huelga, no han disminuido las movilizaciones, de hecho han ido aumentando hoy día y también han ido aumentando las ciudades que están en estado de emergencia y en toque de queda. Ahora, lo que llama la atención es que dos cosas. Por un lado, no se ve, o por lo menos desde afuera, una conducción clara de las protestas, de las manifestaciones que se están realizando. Bueno, ahora esta huelga obviamente es llamada por organizaciones sociales, por sindicatos, pero el descontento generalizado no parece ser encauzado por una organización que pueda llegar a decir hasta acá vamos a ir. Y esa es la segunda cuestión, ¿no? Si no hay un rol claro de conducción, ¿hasta dónde pueden llegar estas marchas? Lo que el sindicato dice, por lo que he podido leer, hasta que queden soldados en Santiago y la zona metropolitana, vamos a seguir protestando. Pero eso no creo que alcance para calmar el descontento. Eso te quería preguntar, entonces, ¿hay una conducción y hasta dónde van a llegar las protestas? Exactamente, como tú muy bien dices, esta es una movilización que ya lleva 5 días en su punto más álgido. Es una movilización, si uno la podría caracterizar, bastante inorgánica. Son, digamos, diversos grupos que, como bien decía al principio, empezó por el pasaje del metro, pero después fue desarrollándose, pero aún, digamos, no hay ninguna conducción. La huelga general de hoy, organizaciones sociales y políticas que llevan años en reivindicaciones muy profundas y estructurales en el país, la llamaron, pero esto, digamos, no tiene un cauce político institucional claro en este momento. Ciertamente organizaciones que ya llevan muchísimos años trabajando, como NOMA FP por el tema de las pensiones, la recuperación de los recursos naturales, organizaciones de salud, están tomando ciertas consignas para terminar con la militarización y la represión del movimiento social, pero hasta este momento estamos en una etapa demasiado inicial y no hay, digamos, una vocería clara de lo que es el movimiento social desde los sectores políticos, institucionales, el Congreso de Diputados, etcétera. Se intenta encauzar e interpretar mínimamente la sensibilidad de la calle, por decirlo así, intentando dar celeridad y rapidez a un proyecto de ley de la reducción del 50% del sueldo de los parlamentarios, pero ahí todavía está, digamos, como te digo, en una etapa muy muy inmadura, entre comillas, y no conectado, digamos, con lo que la institución o los movimientos políticos están haciendo. Francisco, ¿qué tal? Francisco te saluda también de este lado. Queda claro que tras las movilizaciones, Chile ha sido puesto sobre todo por las derechas latinoamericanas, Argentina, Ecuador, Colombia, ha sido puesto muchas veces como el ejemplo de sociedad, el ejemplo de país, de economía, no solamente por la economía interna, sino también por la economía internacional, por los tratados de libre comercio que tiene. ¿Cómo ves en perspectiva histórica este desarrollo de Chile? ¿Vos crees que ha sido beneficioso? Obviamente, uno ve las estadísticas y ve que Chile ha mejorado, pero se ha transformado en una sociedad muy desigual. ¿Vos crees que tendrían que haber cambios de fondo o con algunos parches como que está llevando a cabo Piñera vas a solucionarse las cuestiones estas? Sí, tú tocas un punto clave, me parece, que Chile se ha construido en base a un capitalismo neoliberal de libro, digamos, o sea, un ensayo para y un ejemplo, entre comillas, de neoliberalismo para otros países, y esto ha sido sustentado, digamos, en una tremenda desigualdad social. Si tú te podrías imaginar, el sueldo, la mitad de la gente gana menos de $570, pero eso no te dice mucho. Lo que te dice mucho es que, aparte de ese sueldo, tú tienes que pagar por todos los servicios básicos, por salud, para poder tener una salud de calidad, estudiantes que para poder educarse en la universidad tienen que endeudarse con los bancos a 20, 30 años, para la vivienda lo mismo, y unas pensiones después de jubilado, que es 65 años el hombre y 60 mujeres, unas pensiones miserables. Entonces, ese es el estallido que por el boleto del metro, digamos, se enciende la chispa, pero empieza este cuestionamiento y esta fractura social, digamos, de que este sistema no da para más y que está sustentado, digamos, en la opresión y el sufrimiento de la mayoría de la gente para el goce de unos pocos, digamos. Francisco, como para ejemplificar, me gustaría que me cuentes las cosas más comunes, ¿no? En las cuales este tipo de sistema se ve en la cotidianidad. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, yo me enfermo en Chile, soy chileno. ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo la posibilidad de acudir gratuitamente a un hospital que me den el medicamento gratuitamente en el hospital para poder curarme? ¿No tengo esa posibilidad? ¿Depende de mis ingresos? ¿Cómo funciona? Sí. Mira, actualmente en Chile, en el sistema de salud, conviven dos sistemas al mismo tiempo. El que tiene el 80% de la población, que es FONASA, el Fondo Nacional de Salud, y el 20% que puede pagar salud extra, tiene una ISAPRE, que son seguros privados de salud. La gente, efectivamente hay un acceso universal, pero el 80% claramente, digamos, tiene una salud de muy baja calidad. Por ejemplo, si tú te enfermas y estás en FONASA, que es el seguro público, no sé, para poder hacerte un examen de sangre tienes que esperar 2-3 semanas, una consulta con un médico especialista tienes que esperar 2-3 meses para una operación. Hay gente que está 1-2 años esperando, una lista de espera gigantesca, y claro, como te digo, este estado subsidiario que se ha ido construyendo, digamos, da el servicio de forma o el derecho de manera muy precaria, y si tú tienes el acceso a pagar, que como te digo, por los salarios muy bajos, muy pocos tienen la posibilidad, puedes tener una mejor salud, digamos. Lo mismo pasa también con la vivienda, digamos, que tienes un subsidio mínimo, pero claramente para poder, tienes que tener un muy, muy alto salario para acceder a servicios básicos de calidad. Y eso sucede, me imagino, otra cosa que llamaba la atención acá y que se ha repetido mucho es el tema de la privatización del agua. ¿Cómo funciona eso? Exactamente. Sí, Chile es el único país del mundo que tiene su agua privada, digamos. El código de aguas permite, digamos, que privados, en base a su capacidad económica, puedan acceder a comprar los derechos de agua. Lo que ha salido internacionalmente mucho es que en sectores de la quinta región de Chile, como Petorca, de hecho, que salieron documentales para afuera con respecto al tema de las paltas, que porque muy poca gente puede acceder a esos derechos de agua en esos sectores, eso y hacen agricultura, digamos, de forma, entre comillas, irresponsable con el resto de la población, dejan con sequía al resto de la gente. Entonces, el acceso al agua, digamos, al bien universal del agua, también está definido por cuánta plata tengan las personas, digamos. Claro. Y si se concentra mucho el dinero, se generan estas distorsiones, que hay gente que, para poder hacer agricultura desde un punto de vista mercantil, deja sin agua para vivir a comunidad entera. Llama mucho la atención también la actuación de las fuerzas de seguridad y de las fuerzas armadas durante la represión al conflicto social que se ha desatado. ¿Es común que carabineros, que las fuerzas armadas se manejen con semejante violencia como la que hemos visto en los últimos días? Porque la verdad que es escandaloso lo que se ve. Gente arrastrada, claro, en el medio de la calle, sí, gente, inclusive carabineros entrando a las casas de la gente para llevarse a dirigentes sociales. Es realmente muy llamativo. Claro. ¿Eso no hay ningún tipo de freno para eso? Sí, bueno, Chile es un país que tiene un trauma con una dictadura militar de cerca de 17 años. De hecho, ya el mismo hecho de que Piñera haya hecho un toque de queda, que desde 1987 no se daba, ya genera un impacto. Y la brutalidad militar es algo nuevo. Obviamente, tú vas caminando por las calles de Santiago y en los sectores populares se vive mucho más intensamente, pero tú ves a militares con armas largas y con todos los videos que uno se ha visto, que se ha podido ver. Pero normalmente, en las manifestaciones estudiantiles y particularmente con el pueblo mapuche, en la Araucanía o en algunas otras comunidades, esta brutalidad policial se expande cada día. O sea, hay lugares, como te doy el ejemplo de Temuco, donde está el llamado conflicto mapuche, donde hay comunidades que están militarizadas ya desde hace mucho tiempo. Entonces, probablemente, como te digo yo, con respecto al pueblo mapuche, con respecto a las movilizaciones estudiantiles, ya está normalizada que la policía, digamos, común, tenga este nivel de brutalidad. Lo nuevo que es, y lo impactante en relación al trauma que se tiene en la sociedad chilena de la dictadura, son los militares. Claro. Claro. Por último, Francisco, y ya te dejamos tranquilo, quería preguntarte cómo sigue esto según tu perspectiva, según tu visión, qué es lo que puede llegar a pasar en los próximos días. Sí, como les dije, las demandas sentidas y que el estallido social inicial se generó por una fractura que hay y por una necesidad de cambios estructurales en el país. Y lamentablemente desde la clase política y desde el gobierno no se está entendiendo esa situación. Entonces es muy difícil conciliar lo que está demandando la ciudadanía con lo que pueden entregar la clase política en este momento. Entonces es un escenario sumamente abierto de lo que puede llegar a ocurrir. Lo que sí se tendría que esperar es que más allá de estos paquetes de medidas sociales, digamos, se empieza a hablar de una responsabilidad política en las violaciones de los derechos humanos que ya están comprobadas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Eso sería un en paralelo, aparte, digamos, de en términos políticos de la solución, es que se asuman, digamos, en ministerios importantes como el Ministerio del Interior o otros ministerios, renuncia o algunos gestos o que den cuenta, digamos, de la responsabilidad política de estos actos. Francisco, muchísimas gracias por esta comunicación. Vamos a estar atentos, obviamente, a ver qué sucede con Chile. En realidad, los ojos prácticamente de todo el mundo están puestos en este momento en Chile. Así que seguramente vamos a volver a molestarte pronto. Sí, muchas gracias. Darle, digamos, el mensaje de la difusión de los contenidos de lo que está sucediendo en Chile, poder de alguna forma superar el cerco comunicacional que está dando, que hay que reconocer hidalgamente, sí, que los medios masivos ya están teniendo un poco más de apertura, pero de todas formas hay que seguir difundiendo lo que ocurre en Chile en base a distintos medios. Muchísimas gracias, Francisco. Gracias. Hablábamos entonces con Francisco Silva, que pertenece a la Convergencia Social, que es uno de los movimientos que forma parte del Frente Amplio de Chile, uno de los partidos de la izquierda chilena junto con el Partido Comunista de Chile, justamente sobre lo que viene sucediendo en este momento en el país trasandino. Estaba mirando los datos del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile, que presentó 26 acciones judiciales, son datos de esta mañana, ¿sí? 26 acciones judiciales sobre 129 casos de tortura, tratos crueles, trato inhumano y degradante, y en contra de, entre otros, 35 niños, niñas y adolescentes. ¿Sí? 35 menores están adentro de los casos comprobados por parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile, que es un instituto autárquico, que es parte del Estado, pero que no depende directamente del gobierno. Justamente cumple el rol de vigilar a las agencias del gobierno en el ámbito de la protección de los derechos humanos en Chile. Hay 2.138 detenidos, este es el último reporte de hoy a las 12 del mediodía, justamente del Instituto de Derechos Humanos chileno. 2.138, la mayoría de ellos, la enorme mayoría, en el interior de Chile, no en Santiago, que es de donde proviene la claro. mayoría de las imágenes que nosotros vemos y de los reportes periodísticos. Hay un mundo, ¿sí?, en el interior de Chile que me parece importante también destacar, porque nosotros por ahí creemos que se trata de manifestaciones urbanas en la zona metropolitana de Chile, y no, la mayoría de la represión está ubicada justamente por fuera de Santiago. Hay 376 personas heridas y, como decíamos, 5 son las personas que ya se ha comprobado que han sido asesinadas por agentes del Estado. ¿Sí? Son 5 personas asesinadas por agentes del Estado. Hay otras 13 personas que murieron que tienen que ver con, por un lado, la quema de algunos edificios privados y públicos, personas que han sido encontradas calcinadas adentro de esos edificios, y también hay algunos accidentes generados por privados, no por agentes del Estado, que han causado la muerte de otras personas, desde atropellos con autos hasta accidentes con electricidad, ¿sí?, que se han dado justamente en el medio de los saqueos, en el medio de los hechos tan graves que está viviendo Chile en este último periodo. Sí, y bueno, además de decir que Piñera terminó pidiendo perdón, retrotrayendo lo que era el aumento del metro, también anunció una serie de medidas, un paquete de medidas económicas para tratar de justamente revertir o intentar revertir un poco la desigualdad imperante allí en Chile, que castiga, como hemos analizado, como hemos visto, sobre todo a la clase media, las clases medias bajas también. Y bueno, en este caso anunció un paquete de medidas por 1.200 millones de dólares, como sobre, por ejemplo, el incremento del ingreso mínimo a 480 dólares, el aumento de los impuestos a las rentas altas, digamos, a aquellas personas que ganan más de 11.000 dólares mensuales, y también eliminar lo que era el aumento de la tarifa eléctrica, que había sido del 9,2%. Esto beneficiaría, obviamente, a los principales sectores afectados que han tendido a salir a la calle. Y sí, queda visto que un país como Chile, un país que se ha constituido a partir de una desigualdad muy importante, es una de las democracias a partir de 1990, con la llegada al gobierno luego de la dictadura de Pinochet, se ha constituido como una democracia con cimientos no muy estables, que si bien ha progresado en los últimos años, el último año creció un 2,5% su economía, ha sido en base a un incremento del costo de vida, la privatización de servicios esenciales, el agua, como mencionabas vos, el transporte público, además caro, el metro de Santiago creo que es 4 veces más caro que el de Nueva York, si comparás no solamente el precio, sino también los ingresos de la población. En fin, se ha constituido como un país caro para la población, que bueno, que no ha tolerado más aumentos, y que creo que además de esta sinergia que se había producido por debajo, además de la sociedad con esta dificultad del modo de vida, yo creo que todo terminó por romperse cuando Piñera mandó a carabineros, cuando mandó a los soldados a la calle y aumentó la confrontación entre ambas partes, ¿no? Y bueno, y acá en Argentina la hemos visto también, hemos visto las represiones en el consulado de Chile, e incluso han hablado funcionarios argentinos al respecto, pidiendo más mano dura, medio lógico, que viniera desde esa parte, pero totalmente repudiable. La ministra de Seguridad, otras personas que han pedido que Chile tiene que poner en orden, que Chile tiene que aumentar la represión. Bueno, son cuestiones totalmente repudiables que ha cruzado la cordillera, y bueno, la hemos visto aquí en el consulado argentino de Chile en Argentina, y también han habido movilizaciones aquí en La Plata, en Plaza Moreno también. Sí. Bueno, antes de cerrar, les recomiendo dos notas muy interesantes, muy bien hechas sobre la situación chilena para profundizar un poquito más. La primera es de un amigo de la casa, Martín Shapiro, que escribe en el portal Cenital, cenital.com, una nota que se intitula Chile, arenas movedizas en los cimientos del alumno modelo, que analiza justamente el modelo de desarrollo chileno y cuáles son justamente las razones profundas que han llevado a las movilizaciones que se están viviendo en este momento. Y la otra nota que quería recomendar es de Noam Titelman, que fue en su momento presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de Chile. La nota se llama Fuego y Furia en el Oasis Chileno, nombrando, obviamente, haciendo referencia a unos dichos que de solo hace 10 días de Piñera, diciendo que mientras toda América Latina estaba convulsionada, Chile era un oasis, ¿no? Sí. Frente a la situación que se vivía de crisis en el resto del continente. Noam Titelman escribió en Nueva Sociedad, nuso.org, esta nota, la verdad, muy bien hecha, muy bien escrita, para poder entender qué es lo que sucede en Chile hoy. Y también salió el comunicado de la OEA diciendo que, haciendo alusión a la brisa bolivariana, luego sí, de lo que dijo Diosdado Cabello. Es una cosa increíble. Venezuela. La OEA viene pifiando, ahora lo vamos a charlar sobre Bolivia fuerte. También. Viene pifiando fuerte en esta última semana, sacó unas cuantas cosas que realmente son muy cuestionable, sí, ¿no? Así es. Vamos a escuchar a una chilena, Ana Tijoux, que ya es muy conocida aquí en la República Argentina, una rapera chileno-palestina, junto con Rebel Díaz, un cantante también rapero centroamericano, pero radicado en los Estados Unidos, con el tema Y va a caer. La producción industrial se ha desplomado en Estados Unidos. Los bancos centrales habían generado un riesgo altísimo para el sistema bancario, que la deuda acumulada era enorme y que se produciría un desplome del sistema. Y va a caer,

bastante tranquila, obviamente en el marco de no solamente de las movilizaciones de Macri en las distintas ciudades, sino también en el marco obviamente de todo lo que es el proceso electoral argentino, que va a confluir el 27 de octubre, el próximo domingo. Pero, como comentaba, no por ello ha paralizado las relaciones exteriores, y en este caso tenemos lo que fue la segunda reunión de consultas políticas bilaterales entre Argentina y Turkmenistán. Es uno de los países allí de Asia Central, de los tantos países que terminan en TAN, allí junto con otros países en Asia Central. En este caso se reunieron allí en el Palacio San Martín, allí en la sede de la Cancillería Argentina, los vicecancilleres, el vicecanciller de Turkmenistán, Vepa Hajishev, y Gustavo Slavinen, ambos vicecancilleres. Repasaron un poco la relación bilateral y trataron de fortalecer sobre todo las relaciones en el marco económico, sobre todo en el ámbito agrícola, lo que es la cooperación en el sector agrícola, obviamente con todo el saber hacer argentino desde el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, desde el INTA, pero también se reunieron con representantes de la Unión Industrial Argentina, de la UIA, así que estuvieron realizando bilateralmente las posibilidades de exportar a Argentina. Todo esto que se da en un marco de lo que fue luego de la primera reunión de consultas políticas celebradas hace 2 años allí en Ashgabat, que es la capital de Turkmenistán, hace 2 años, en abril de 2017. Así que bueno, confluyeron en este caso las relaciones bilaterales y estuvieron desarrollando las posibilidades de desarrollo y de cooperación en esos sectores. Y también tenemos nuevamente con Paraguay, en este caso, digo nuevamente porque las últimas reuniones han tratado de desarrollar, de cooperar, sobre todo en el ámbito de la integración fluvial, de todo lo que son no solamente lo que es la cuenca hidroeléctrica, sino también lo que es la cuestión de la navegabilidad de los ríos y la cooperación allí en los distintos ríos, en este caso en el Paraná, en el Alto Paraná. Este río que bueno que pasa allí desde Entre Ríos hasta el sur de Uruguay. Se reunieron también el pasado viernes en el Palacio San Martín, allí de la Cancillería, entre los distintos funcionarios de Argentina y de Brasil, sobre todo tratando lo que es el dragado del Alto Paraná, sobre todo para fortalecer y para mejorar las condiciones de navegabilidad, que bueno que es una de las demandas de los sectores productivos, en este caso no solamente argentinos, sino también de Paraguay, para tratar de llevar sus productos de las economías regionales al puerto de Buenos Aires. Así que se procedió a la firma de lo que es de un acta de trabajo que contempla el desarrollo de 4 etapas, la medición, el diseño de la vía, la obra de dragado y un plan de señalización. Así que bueno, en la brevedad se comenzará a diseñar justamente estas obras. Así que bueno, un poco comentarles, un poco escueta la agenda de política exterior, pero bueno, ya lo hemos analizado un poco la semana pasada, lo que son las principales cuestiones de los candidatos en materia de política exterior. Eso, ¿va a haber algo para los lectores del Ombelico del Mundo? Va a haber algo cortito, basado sobre todo en el programa, en algún programa, en el debate y también en algún programa electoral de algún partido, pero va a ser sobre todo los principales puntos, las principales cuestiones de cada candidato para tratar de analizar, de comprender qué se puede esperar, qué podemos esperar en política exterior. Obviamente que esto es muy dinámico porque el mundo cambia, ¿no? Hoy está Trump, quizás cuando asuma el año siguiente... Pregúntale a Macri, que claro, asumió con Obama, apostó por Hillary y mirá cómo le fue. No, es un mundo dinámico que obviamente la política exterior debe adecuarse a este mundo dinámico, sobre todo la de un país subdesarrollado y periférico como el nuestro, que bueno, tiene que atender a todas estas cuestiones. Mercedes Sosa y Charlie García. Sí, nos vamos, que bueno, en homenaje el cumpleaños de Charlie García, allí con uno de los discos, de los últimos discos de Mercedes Sosa, cantora, que bueno, en este caso interpreta junto con Charlie García Desarma y Sangra. Tu tiempo es un vidrio, tu amor un faquir, tu cuerpo una aguja, mi mente un tapiz. Si las sanguijuelas no pueden herirte, no existe una escuela que enseñe a vivir.

los petroleros, la gente se lanzó a las calles, esta decisión y voluntad no solo de reclamar porque todavía no les pagan su salario atrasado y el aumento del costo de la vida es absurdo y en provincias patagónicas la vida es mucho más costosa, también está denunciándose la situación y el estado que se encuentra en las escuelas. Creo que tomar conciencia de esa situación nos plantea también mirar las relaciones entre las políticas extractivistas y la vida cotidiana. Radio Nauta 106.3. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radio Nauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. L'Ombelico del Mondo, un programa de periodismo internacional. www.ombelico.com.ar es la página web que desde este año hemos, en realidad desde el año pasado, perdón, hemos lanzado para tratar de divulgar mucho de lo que hacemos en el Ombelico del Mundo, pero además el trabajo que cada uno de los integrantes del equipo del Ombelico del Mundo también hace por fuera de lo que es el programa semanal, ¿no? Ahí encuentran las entrevistas que hicimos aquí en el Ombelico del Mundo, encuentran audios, pero también encuentran crónicas, artículos, análisis, que quizás no forman parte de el aire de Radionauta FM. Y a partir de la semana pasada también han podido encontrar seguramente el trabajo de Lucio Garriga Olmo, que justamente el martes pasado salió hacia La Paz, a donde hizo una extensa cobertura y profunda cobertura de las elecciones bolivianas y que recién ahora ha llegado a suelo argentino. Lucio, muy buenas tardes. ¿Qué tal el viaje? ¿Cómo va? Buenas tardes para todos y un saludo para la oyentada. El viaje bien, por suerte sin ningún tipo de inconvenientes. ¿Qué tal? ¿Te volviste y dejaste allá Bolivia realmente en un quilombo importante? cuando hablamos la última vez, Evo Morales se había autoproclamado ganador en primera vuelta las elecciones y ahora le faltan 0,2% para efectivamente consolidar esos 10 puntos de diferencia con Carlos Mesa. Habló de golpe de Estado. ¿Cuál es la situación, si tuvieras que resumirla? Bueno, la verdad que me vine en uno de los momentos que estaba para quedarse. Claro, sí, es lo que sucede generalmente cuando uno va a hacer una cobertura. A mí me ha pasado más de una vez. Sí, porque, bueno, como bien decías, a Evo Morales todavía le falta para ganar en primera vuelta, que es, en definitiva, lo que se espera que ocurra, porque según el recuento de votos preliminar, que es el recuento de votos más rápido, el que sale, digamos, para los medios de comunicación la misma noche de las elecciones, según ese recuento, Evo Morales tiene una diferencia mayor a los 10 puntos con Carlos Mesa, pero todavía falta el recuento definitivo, que es donde el recuento preliminar es revisado nuevamente. Ahí, bueno, como bien decías, le falta muy poco a Evo Morales, se espera que lo consiga. ¿Cuál es el problema de esto? ¿Qué va a generar? Bueno, en definitiva, el no reconocimiento por parte de la oposición, por parte de Carlos Mesa y por parte del resto de los candidatos de la oposición, en total fueron 8 partidos, el candidato del Partido Demócrata Cristiano, el surcoreano Chi, ya anunció, bueno, que va a apoyar a Carlos Mesa en esta disyuntiva con el recuento de los votos. Óscar Ortiz de Bolivia dijo lo mismo. Los distintos candidatos también se sumaron a estas denuncias. Por lo tanto, hay una victoria en primera vuelta por parte de un candidato en un contexto social y político muy convulsionado y además hay que agregarle, ¿no?, la falta de reconocimiento por parte de la oposición. Lucio, ¿qué tal? Francisco te saluda. Quería preguntarte por la cuestión del recuento de votos que terminó justamente este recuento rápido que mencionabas cuando iban alrededor del 83%, un poco más, un poco menos, y que faltaba este recuento sobre todo de las partes rurales. ¿Por qué justamente terminó este recuento provisorio cuando faltaba esta parte rural que a priori le daría la victoria a Evo? ¿Y si es la primera vez que había pasado esto ya? Bueno, lo que dijo el Tribunal Supremo Electoral, que es el ente encargado de contar los votos, sobre por qué se detuvo en el 83%, dio dos motivos. El primero fue que se inició en ese momento el recuento oficial de los votos. Por lo tanto, no querían generar confusión con dos recuentos oficiales al mismo tiempo, por lo tanto, decidieron detener el preliminar. La otra explicación que brindan es que los votos rurales siempre tardan en llegar en Bolivia porque son de regiones muy alejadas, de difícil acceso, que siempre tienen problemas con las comunicaciones. De hecho, es famosa también la anécdota, no sé si nos la contó el mismo Evo Morales en 2005 o no recuerdo en qué votación, que decía, hay votos que llegan en loma de burro, en serio en loma de burro, es decir, hay que llegar con un burro para poder ir a buscar las urnas. Sí, es que en definitiva es así, estamos hablando no de comunidades que están en las montañas de Potosí, que están en las yungas, que están en la frontera con Perú, que son tan muy alejadas. Evo Morales también siempre cuenta la anécdota de cuando gana las primeras elecciones, no se sabía quién ganaba hasta que llegan los votos del campo rural, que se habían demorado porque nevaba en las regiones, por lo tanto no se podía acceder a los votos. Pero, ¿cuál es el problema también que tuvo esta elección? Que el sistema preliminar fue un sistema que sí o sí necesitaba internet para funcionar. Consistía en que el jefe de mesa le sacaba una foto al acta del escrutinio, esa foto llegaba al Tribunal Supremo a través de una aplicación especial con ciertas decodificaciones por los temas de seguridad, y recién ahí eran contabilizados y publicados. Como son regiones que no tienen internet, no llegaban los votos. Esas son las explicaciones que da el Tribunal Supremo Electoral. Ahora, el problema que tiene esto a la vez es lo que pasó ayer a la tarde, que es la renuncia de Antonio Costas. Antonio Costas es el vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral, un hombre muy importante del tribunal, el hombre, en Bolivia me decían, es el hombre clave de este tribunal, representa a muchos sectores políticos y económicos de Bolivia. Bueno, él ayer renuncia y dice que su renuncia es por la oposición que demostró a la decisión de suspender la publicación de los votos. Por lo tanto, Costas está dando a entender que el Tribunal Supremo decidió suspender la publicación de los votos. Eso es lo que genera polémica en estos momentos en relación justamente al recuento de votos. Ahora, hubo ya una serie de posicionamientos a nivel internacional. La más llamativa es seguramente la posición de la OEA, que prácticamente salió a decir, la cosa está tan peluda en Bolivia que no importa si Evo logra superar el 10% de diferencia con el segundo, hay que hacer una segunda vuelta sí o sí. Prácticamente pasando por encima de la ley, de la constitución, de la institucionalidad boliviana y diciéndole qué es lo que tiene que hacer a Evo. ¿Vos has podido sondear un poco este tipo de posicionamientos? ¿Qué reacción hubo en los últimos días ahí en Bolivia frente a eso? Bueno, en relación a la OEA, fue interesante la relación que se mantuvo con el gobierno porque en un momento el canciller Diego Pari invitó a Luis Almagro a contabilizar todas las actas una por una de estas elecciones para que no queden dudas. En su momento también ayer a la noche Luis Almagro lo aceptó esta invitación, por lo tanto se esperaba que iba a haber ahí una especie de diálogo que pueda llegar a solucionar el conflicto, pero lo cierto es que hablando con dirigentes del oficialismo y dirigentes del gobierno decían de ninguna manera vamos a ir a una segunda vuelta si los votos nos dan para ganar en primera, porque lo cierto es que hasta el momento no hay denuncias de fraude ni pruebas irrefutables de lo que ha ocurrido. Que se detuvo el recuento de los votos es cierto, no va a ser la primera ni la última vez que en una democracia se detiene el recuento de votos, acá en la Argentina lo sabemos bien, y además el resto de las denuncias que existen, que circulan mucho por las redes sociales, esto de, no sé si lo habrán visto, se encontraron boletas en una casa, se encontraron boletas particulares, bueno, el Tribunal Supremo ya salió a decir, son boletas que ya están escrutadas y que tenemos que guardar en algún lugar, por lo tanto alquilamos casas particulares en apego a la ley. Por lo tanto, el gobierno, yo no creo que del brazo a torcer si tiene los números para ganar en primera vuelta. Porque lo cierto también es que ayer el canciller Pari dijo vamos a respetar los resultados. Por lo tanto, yo creo que hay un gobierno en Bolivia que está muy atento para ganar en primera vuelta, pero que si necesita recurrir a una segunda vuelta, creo que está dentro de sus posibilidades acceder. Yo no creo que el gobierno de Evo Morales se proclame en primera vuelta sabiendo que no tiene los números. ¿Y qué tal la calle? Vi que estuviste en una manifestación opositora. También la semana pasada hablamos, ¿no? De tu participación en el cierre de campaña de Evo Morales. ¿Cómo dejaste la calle boliviana? ¿Qué es lo que te pareció? Bueno, la calle boliviana está muy peligrosa, muy tensa. Hay en los últimos días, por lo menos hasta que estuve yo en Bolivia, la movilización de la calada fue el día lunes, cuando la oposición salió a la calle a defender la segunda vuelta y el masismo salió a defender la victoria en primera vuelta. Bueno, se vivieron momentos de extrema tensión en las calles de La Paz y de todo el país. Se prendieron fuego las sedes estatales del Tribunal Supremo Electoral en Potosí, en Cochabamba, en Tarija. Y hubo también enfrentamientos y problemas con la policía en distintas ciudades del país. Y en La Paz lo que yo vi particularmente fue una polarización tremenda y con mucha violencia racista, que es algo que a mí me preocupó mucho y me llamó mucho la atención, teniendo en cuenta la historia de Bolivia, ¿no? Un país con amplia mayoría de población indígena, que recién tuvo su primer presidente indígena en el año 2006, el propio Evo Morales. Bueno, en las calles de Bolivia el otro día se escuchaban gritos como vayan a bañarse, vayan a estudiar, vayan a mascar coca o indios de mierda, que eran gritos que provenían justamente de los sectores más acomodados de La Paz, del sur de la capital boliviana, que es donde están los barrios más ricos y que son además, ¿no?, ciudadanos con una formación académica mucho más importante, con una clase social más alta. Y también lo que es que hay que destacar es que tienen un color de piel más blanco, digamos. Que no me gusta a mí recaer en el color de la piel de la gente, pero lamentablemente parece que vuelve a ser un tema importante y un tema de división social en Bolivia. Por último, Lucio, ¿qué tenemos que estar atentos? ¿Qué se viene ahora? ¿Cómo se resuelve todo esto? Bueno, en relación a las repercusiones internacionales, Estados Unidos acaba de sacar un comunicado, no sé si lo llegaron a comentar. No. Bueno, dijo que Bolivia enfrenta serias consecuencias si no respeta el voto ciudadano, por lo tanto, Estados Unidos va a jugar fuerte en estas elecciones para que haya segunda vuelta, como da a entender este comunicado. Y lo segundo es, el recuento de los votos tiene que estar por terminar. El Tribunal Supremo Electoral ya está diciendo que en cualquier momento se puede llegar a publicar el 100% y a emitir un comunicado, por lo tanto hay que estar atento a ese comunicado y a las decisiones que tome la oposición boliviana, encabezada principalmente en Carlos Mesa, que ya llamó a la movilización social para defender el voto. En estos momentos en Bolivia hay anunciado paros indefinidos en distintas regiones, hay un paro indefinido en Santa Cruz, que su comité cívico decidió cortar las rutas de acceso con la Argentina. El masismo, el oficialismo también llamó a movilizar, por lo tanto creo que va a haber que prestar la atención a las repercusiones internacionales y al devenir de la calle boliviana, que va a ser sin dudas un lugar de factor para la resolución de este conflicto. Lucio, te esperamos el miércoles que viene. Queremos anécdotas. Y alfajores. Así, bueno, no sé si alfajores, pero así alguna anécdota simpática que puedas contar. Así que anda pensándola para la semana que viene. Algo con Evo ahí, que lo estuviste ahí tan cerquita. Perfecto, sí, habrá. Hay más de una anécdota para contar en el programa que viene. Bien, excelente, Lucio. Bueno, descansá, relajá, ya estás en casa y ya nos vamos a ver prontito. Nos vemos. Un saludo para todos y todas. Hasta luego. Bueno, era nuestro compañero, Lucio Garriga Olmo, que ha hecho realmente un trabajo muy bueno allá en Bolivia. Es la primera vez que logra salir del país para hacer una cobertura profesional y la verdad que ha estado muy a la altura de la situación. Veía en Twitter inclusive periodistas ya consagrados, personas que son, el director de la sección internacional de ámbito financiero, por ejemplo, que justamente decía, si quieren saber qué es lo que sucede en Bolivia, síganlo a este muchacho que está allá y sabe contarlo. Así que la verdad, una felicitación muy grande para Lucio, que ha hecho un muy buen laburo. Nosotros vamos a escuchar un poco de música boliviana. Matamba, una banda que ha hecho reggae, ha hecho metal pesado, ha hecho cosas bastante particulares. Muy linda banda de Bolivia, en este caso con Alerta Roja. Behold. El mensajero de pavimento y criaturitas cuyos sueños aspiró el pegamento y no hay hadas en este cuento. Alerta roja en el cemento, oscuridad en el pavimento y criaturitas cuyos sueños aspiró el pegamento, no hay hadas en este cuento. Todo ven en su rostro la inocencia perdida, un trapo en la mano y la mirada calmar el ruido de la panza que grita. ¡Ay, necesito comida! Cada día que pasa me duele más la vida. Aspiro el dolor y el invierno de esta noche fría, recostado en una esquina. Alerta roja en el cemento, oscuridad en el pavimento. Los golpes de un mal padre lograron hacerme huir. A golpes mis sueños mataste, sueños de doctor, de presidente o de ser alguien importante. Y en la cancha oí gritar mi nombre a la gente, sí que me digan maleante. Alerta roja en el cemento, oscuridad en el pavimento. Nosotros tan irracionales, dejemos de pensar como animales. Se muere el futuro en nuestras calles. Sé que hay esperanza todavía, luchemos por salvarles la vida. Se puede hacer si en Dios se confía. Oh, ya. Alerta roja en el cemento, suena la alerta roja en el cemento, no hay hadas en este cuento. Alerta roja en el cemento, oscuridad en el pavimento y criaturitas cuyos sueños aspiran el pegamento, no hay hadas en este cuento. Lombelico del Mundo. Para una mirada global. Bueno, seguimos haciendo el Ombelico del Mundo. Les recordamos, hasta las 20 horas vamos a estar aquí en vivo en Radionauta FM 106.3, hasta las 18 en el caso de aquellos oyentes que nos están escuchando en cambio por FM Navegante en la ciudad de Neuquén. Nos vamos a Ecuador, bueno, un país muy convulsionado en los últimos tiempos. Lo hemos estado hablando aquí en el Ombelico del Mundo en las últimas semanas, pero tenemos la posibilidad de tener un testimonio en primera persona, y yo creo también un testimonio muy, muy interesante y muy importante para el Ombelico del Mundo, para la actualidad en América Latina, para la actualidad ecuatoreña. Estamos en comunicación con el ex canciller del gobierno de Rafael Correa, el señor Ricardo Patiño, que dicho sea de paso, todavía desconocemos exactamente a dónde se encuentra, ya que en los últimos tiempos ha sido acusado por parte del gobierno de Lenín Moreno de estar detrás de las violencias que se han generado en el Ecuador últimamente. Y justamente tomamos la ocasión para preguntarle, señor Patiño, ¿a dónde se encuentra en este momento? Obviamente, además de saludarlo. Bueno, inicialmente yo no había comentado dónde estaba, aunque había viajado a México, pero la persecución era tal que no quería alertar a estos señores del gobierno ecuatoriano. Así es que ahora puedo decirlo claramente, estoy en México, he recibido la condición de refugiado político por parte del gobierno de México y pues protección. Después de que ellos estudiaron mi situación, la realidad del Ecuador, y constataron pues que se trataba de una persecución política contra mí, tengo una orden de detención, una orden de captura, no sé cómo hay distintos nombres que se dicen en distintas partes del mundo, pero tengo una boleta de prisión que fue emitida por presión del gobierno ecuatoriano, por un juez de la Tacunga, por haber dado un discurso político en una reunión política pidiéndole a nuestros militantes que vayamos con nuestro pueblo a luchar en las calles. Por esa razón ellos me persiguieron y pues he tenido que venir a México, que ha tenido pues el gobierno la bondad de recibirme como refugiado político después de constatar la denuncia que yo hice de la persecución contra mí. Queda más que claro que usted no es el único que está en esta misma condición. ¿Cuál cree que es la justificación desde el punto de vista político que el gobierno de Lenín Moreno da para poder llevar adelante esta persecución y este encarcelamiento a líderes del correísmo? Bueno, en primer lugar es importante decirlo, especialmente para los queridos amigos de la patria grande que viven en el Cono Sur, esto es solamente en procesos dictatoriales. En ninguna democracia real existente estas cosas pasan, porque ninguno de nosotros hemos cometido ningún delito. Es por decir algo, es por hablar algo, por opinar, por ser oposición política al gobierno. Desde hace 2 años y medio que la traición de Lenín Moreno se consolidó, digamos, en el Ecuador, contra nuestro pueblo, también contra Correa, pero especialmente contra el pueblo ecuatoriano. Nosotros hemos tenido una conducta política de oposición, hemos denunciado todas las atrocidades que ha hecho el gobierno, el retraso especialmente, el retroceso, perdón, en los derechos que se habían conquistado en estos 10 años del gobierno de Rafael Correa. Al constatar todos estos retrocesos permanentes de todo tipo, nosotros hemos sido la única fuerza de oposición, hay que decirlo con claridad, la única fuerza política de oposición al gobierno ha sido la Revolución Ciudadana. Ellos nos proscribieron, no han permitido a través de su influencia en el Consejo Nacional Electoral, perdón, no su influencia, ellos han puesto al Consejo Electoral, Lenín Moreno ha puesto el Consejo Electoral que quiso, después parece que no le gustó el primero que puso, pusieron otro, lo han cambiado 3 veces, hasta que pusieron ya a los que ellos querían. Y ellos no nos han permitido ni siquiera que podamos tener el derecho a recoger las firmas para participar en los procesos electorales. A pesar de eso, tuvimos un importante éxito electoral en las elecciones de gobiernos locales de marzo de este año, y obtuvimos 2 importantes prefecturas, creo que en otros lugares se llaman gobernaciones de estado, en el Ecuador se llama prefecturas de provincia, y a una de esas prefectas nuestras la acaban de meter presa sin ninguna razón, sin ninguna justificación, simplemente por haber dicho que ella también apoyaba la reacción de nuestro pueblo ante las medidas económicas impuestas por el Fondo Monetario Internacional. A la prefecta de la provincia de Pichincha la han metido en la cárcel sin ninguna razón. Entonces, ¿cuál es? Si tú me preguntabas, ¿cuál es la razón principal? La razón principal es que tienen miedo que nosotros participemos electoralmente en febrero del 2021, son las elecciones nacionales y de a la Asamblea Nacional, por lo que sería en otro lado el Congreso, y tienen miedo de que volvamos a tener el apoyo popular como lo tuvimos, digamos, incluso en la última elección, porque la última elección la ganamos nosotros. Que tuvimos un traidor, un caballo de Troya en el interior, eso es otra cosa. Pero Revolución Ciudadana ganó la elección y están ellos seguros de que le vamos a volver a ganar las elecciones. Por eso han descabezado todo lo que han podido de nuestro proyecto. Primero, las cabezas más importantes, digamos, que son Rafael Correa y Jorge Glass, presidente y vicepresidente en su momento. Luego, otros compañeros que somos del segundo plano, digamos, Gabriela Rivadeneira, que fue presidenta de la Asamblea, que ha tenido que asilarse en la Embajada de México, nuestra compañera Paola Pavón, es prefecta en ejercicio, que la han metido presa, la han ido a ver en la madrugada a su casa, la han sacado de la cama prácticamente y la han encarcelado, a una ex alcaldesa de Durán, de una de las ciudades más importantes del país, también detenida. En mi caso, yo estoy con orden de prisión, he tenido que asilarme. Algunos otros ministros también están siendo perseguidos, algunos otros asambleístas, Soledad, Carlos y Terry en Ecuador, también asilados en la Embajada de México, otros compañeros, Cristian González, compañeros destacadísimos, Sofía Espín ha tenido que irse a Bolivia, creo, no sé, en algún lugar de Sudamérica también está, pero es terrible, porque si tú ves las justificaciones, en el caso de Sofía Espín, por ejemplo, Sofía Espín porque fue a visitar a una persona privada de libertad, porque la fue a visitar, y esa persona después, claro, la compraron para que diga que ella le había ofrecido apoyo para darle asilo en algún sitio. Imagínate, por eso Sofía Espín, que era asambleísta, fue destituida de la asamblea y ahora está buscando refugio en algún otro país de la patria grande. Es increíble lo que estamos viviendo, es una dictadura desde el punto de vista de lo jurídico, pero yo diría que además es una dictadura criminal, porque después de la movilización que fue básicamente impulsada por el movimiento indígena en estas últimas semanas atrás, bueno, se produjeron al menos 8 muertos. Dicen los miembros del gobierno que todos fueron accidentes de tránsito prácticamente, o sea, el colmo de la vergüenza. No, todos fueron accidentes, se cayeron, alguien pasó por ahí, los atropelló, pero hay más de 1,000 heridos, no estamos hablando de 20, más de 1,000 heridos, más de 1,000 personas apresadas. Es realmente, nunca, nosotros tuvimos una última dictadura militar que realmente fue de corto tiempo, violenta, pero claro, no comparada con la de Argentina, Uruguay, Chile, no comparado con eso, pero fue una dictadura en la década de los 70, de ahí para acá, jamás habíamos visto una represión como la que ha llevado adelante el presidente Lenín Moreno. Ahora, sin embargo, una de las justificaciones del gobierno para llevar adelante todo esto tiene que ver con casos de corrupción que le endilga a diferentes exponentes del gobierno de Rafael Correa. ¿Usted niega la posibilidad de que alguna de estas acusaciones de corrupción pueda ser cierta? O sea, siempre algún acto de corrupción puede haber, pero en ningún caso con los dirigentes principales del proyecto de la Revolución Ciudadana. O sea, con Rafael Correa no han podido encontrar, y no van a encontrar, porque es un hombre vertical, un hombre de principios, ningún acto de corrupción. ¿Sabe por qué le iniciaron? Bueno, tiene 21 juicios penales. ¿Sabe por qué le iniciaron uno de esos? Porque emitió un decreto y en el que estableció que la deuda pública ecuatoriana se calcula según el manual de cuentas nacionales del Fondo Monetario Internacional. O sea, hasta ahí, ¿ya? Porque como eso es en la comparabilidad internacional, el presidente Correa emitió un decreto. Por eso pidieron que se inicie un proceso penal. Es increíble. Después se inventaron que hubo, bueno, hubo un secuestro, aparente secuestro no violento en Bogotá para un fulano, una persona que tenía orden de captura. Correa organizó el secuestro directamente con un sargento. Ni siquiera pasó por el ministro del Interior, por el jefe de la policía, no. Habló, o sea, cosas y que uno dice, bueno, eso es una locura, pero esas cosas se han inventado. A Rafael Correa no le encuentran ni le van a encontrar ningún acto de corrupción. Igual a Jorge Glass. Jorge Glass es un hombre absolutamente honesto. Tiene 2 años preso. En octubre cumplió 2 años en la cárcel. Nunca han podido encontrar un acto de corrupción de una cuenta, nada. Y han revisado por todo el mundo. Han contratado, les ha costado, creo que les costó $2.5 millones, contratar una empresa, y en los términos de referencia decía, para demostrar que Jorge Glass ha cometido algún acto de corrupción en coordinación con Rafael Correa. Y no han podido encontrar, porque no van a encontrar, porque son gente absolutamente honesta. No hay nada, absolutamente nada. Otra cosa sí, parece que 1 o 2 ministros que no eran de las filas de nuestro movimiento, técnicos que se contrataron en su momento, han tenido algún acto de corrupción con Odebrecht. Pero de allí, las filas de la conducción política del movimiento, a mí me han revisado pues hasta por debajo de la alfombra, por todos lados, en los techos, y no han encontrado nada. Por eso tuvieron que ponerme una orden de prisión por decir, vamos a luchar con nuestro pueblo en las calles, y me han acusado del delito de instigación para delinquir, imagínate. Pero en ningún caso a nosotros no nos han encontrado, ni nos van a encontrar, porque somos gente honesta, algún acto de corrupción. Insisto, en alguna persona de los que fueron técnicos que de repente se contrataron y habrán podido cometer algún acto irregular, pero en ningún caso ni a Gabriel Rivadeneira, ni a Paola Pavón, ni a Correa, ni a los principales militantes de nuestro proyecto de transformación han encontrado ningún acto de corrupción. Eso hay que decirlo con absoluta claridad, Federico. A partir del levantamiento popular que vivió Ecuador con esta decisión por parte de Lenín Moreno, obviamente coadyuvada por el Fondo Monetario Internacional, surgió o volvió en realidad a tener un rol de protagonista el movimiento indígena, y de hecho el correísmo en este caso quedó quizás relegado a un segundo plano en la organización de las manifestaciones, en la organización del descontento en contra del gobierno. El movimiento indígena, para usted, ¿no será el actor que de alguna manera pueda llegar a reemplazar a Alianza País en un futuro próximo en el escenario político ecuatoriano? Mira, eso a mí no me preocupa, te digo sinceramente. Nosotros hemos tenido, cuando estuvimos en el gobierno, tuvimos algunas diferencias políticas con los compañeros, y los llamo así, los compañeros. Porque en el ejercicio del gobierno tú tienes que tomar algunas decisiones. Nosotros tomamos la decisión de transformar de manera radical el sistema de educación intercultural bilingüe, ¿ya? Para mejorarlo, para darle más calidad. Algunos miembros de la dirección de la CONAIE particularmente, que es una de las más importantes representaciones del movimiento indígena, no estuvo de acuerdo con eso. Tuvimos diferencias, pero diferencias en ese plano, en el plano político. Y ahora yo, por supuesto que reconozco el protagonismo que ellos han tenido en esta lucha y los felicito por la lucha. No los felicito por la violencia que se tuvo ahí, y tampoco, por supuesto, creo que ellos la llevaron adelante, ¿no? Eso lo quiero dar muy claro. O sea, yo felicito el hecho de que ellos hayan se hayan puesto al frente de las demandas de nuestro pueblo, que hayan levantado la voz, que hayan obligado a retroceder al gobierno en la decisión que había tomado y derogar el famoso decreto 883. Yo personalmente felicito que ellos hayan tomado esa iniciativa, y te digo sinceramente, Fernández, Federico, a mí no me preocupa que ellos no nos quiten el protagonismo, porque finalmente sus luchas son nuestras luchas. Las luchas del movimiento indígena en el Ecuador son nuestras luchas. Nosotros siempre quisimos, incluso en el 2006, cuando comenzamos la candidatura de Correa, lo primero que hicimos fue ir a buscar a Pachacuti, que es la expresión política del movimiento indígena, para que fuéramos juntos. No pudimos ir juntos, son cosas de la historia, pero yo personalmente valoro muchísimo la lucha del movimiento indígena, y siempre incluso estoy dispuesto a avanzar en volver a tender puentes con los compañeros, porque pues son una fuerza muy importante en el país y es una fuerza que desde el punto de vista ideológico y político yo respeto. Insisto, a pesar de las diferencias que en un momento en el gobierno se tuvo con ellos, pero respeto mucho y espero que incluso en el futuro podamos en algún momento ir juntos en procesos electorales. Yo no pierdo las esperanzas de que así pueda ser. Por ello, personalmente no me preocupa que quiten protagonismo. Sí me preocupa que la derecha nos quite el protagonismo. Pero una agrupación de izquierda como la del movimiento indígena, pues nosotros no somos de aquellos que queremos ser protagonistas porque nos interesa el poder, sino porque nos interesa transformar el país. Lo transformamos en 10 años. Y queremos seguirlo transformando hacia mejor. Y si eso lo pueden hacer los compañeros del movimiento indígena, en buena hora. Si lo hacemos juntos con ellos, en mejor hora todavía. Imposible no hablar con usted acerca de la situación desde el punto de vista de la región, ¿sí? Y este regionalismo que se ha tratado de destruir en el último tiempo, y que justamente en muy poco tiempo perdió una de las instituciones, uno de los organismos más importantes que se habían construido en América Latina, que es la UNASUR. Usted fue uno de los partícipes necesarios para que esa organización funcionara durante el tiempo que funcionó. Ahora, viendo lo que sucedió en los últimos años, ¿no cree que quizás ustedes han construido algo demasiado frágil como para perdurar en el tiempo? ¿No tienen alguna autocrítica acerca de lo que se ha hecho viendo cómo terminó? Bueno, todos los procesos de integración tienen alzas y caídas, ¿no? Tienen procesos de construcción, de crecimiento y también retrocesos. Esto todos, la Unión Africana, la Unión Europea, todo, el Telecán de América del Norte, todos los procesos tienen sus problemas, especialmente cuando se producen transformaciones políticas importantes en el interior de los países que la conforman. Nosotros nos hemos alegrado muchísimo cuando creamos UNASUR en el año 2008, ¿no? Es un proceso de integración esperado 200 años, porque América del Sur, una buena parte de ella fue liberada por Simón Bolívar y otros importantes líderes sudamericanos y latinoamericanos, pero no habíamos logrado crear una unión de los países del sur. Creamos UNASUR en el 2008. Y luego, con ese pivote al que se junta la integración centroamericana y caribeña, creamos en el 2012 la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Nos dio mucho gusto y orgullo haber formado parte de esa construcción. Ahora, lamentablemente, sí, o lamentablemente porque no hay el más mínimo de coherencia entre algunos gobiernos de derecha de la actualidad. Cuando nosotros creamos CELAC, lo creamos con Uribe como presidente de Argentina, Uribe como presidente de Colombia, disculpen el error, el grave error. No. Estaban presidentes de Paraguay que antes de Lugo eran presidentes de gobiernos de, digamos, una corriente política de derecha. Cuando estábamos ya haciendo funcionar UNASUR, cuando estaba funcionando, porque inicialmente estuvo Bachelet en el arranque de UNASUR, pero después estuvo Piñera como presidente de Chile. Y a pesar de esas diferencias políticas, nosotros, bueno, en Perú también, gobiernos relativamente de posición de centro y de derecha en algunos casos, ¿ya? Es decir, había gobiernos de distinto tipo y creamos esos organismos y los consolidamos respetando las diferencias políticas, porque la integración tiene muchos elementos que van mucho más allá de la ideología, ¿ya? Creamos eso por una cuestión de sobrevivencia en un mundo como el actual, en un mundo globalizado como el actual. Tú no puedes tratar de tener una voz y de protegerte económicamente, etcétera, incluso de desarrollar apoyos internos ante desastres. Hay muchísimas razones. La ciudadanía regional, etcétera, que se pueden construir independientemente de que sea un gobierno de derecha, que sea un gobierno de izquierda, que sea un gobierno de centro. Mira, Europa tiene gobiernos de todo tipo y se mantienen una idea como tal. De tal manera que nosotros lo hicimos y respetamos el criterio político de los distintos, cuando teníamos una mayoría de izquierda, para decirlo de esa forma. ¿Sí? Los gobiernos que tenían regímenes de derecha fueron absolutamente respetados, nunca les quisimos imponer nada, absolutamente nada. Es más, cuando creamos el Banco del Sur, a propósito de este tema, que creo que ahora va a tomar actualidad otra vez, algunos gobiernos no querían ser parte del Banco del Sur. Y dijimos, bueno, está bien, ¿no? Nadie va a obligar a nadie. Entonces no hicimos con todos los países, sino solamente lo hicimos con 7 países de los 12. Porque Chile no quería, Colombia no quería, Perú no quería. Bueno, entonces no lo hagamos con todos, hagámoslo solamente con los que quieren. Pero así actuamos, así hicimos el proceso de integración sudamericana y luego también la latinoamericana y caribeña. Pero lamentablemente llegan estos gobiernos como Moreno, que se convierte en un más burdo y vulgar traidor que uno puede conocer, y dice, Unasur no ha funcionado. Sí, sí, ese fue el argumento. Cuando ha tenido importantísimos resultados, no ha funcionado. Como no ha funcionado, devuélvanme la sede. Es como que en Estados Unidos digan, no me gusta cómo funcionan las Naciones Unidas, váyanse de aquí, les quitamos la sede de Nueva York y váyanse a cualquier lugar. Esto dijo Moreno, y claro, apoyado por el gobierno de Chile con este señor Piñera y con Duque en Colombia, y decidieron destruir la UNASUR. Es una irresponsabilidad histórica. Realmente es una torpeza pensar que... ahí entonces ellos hicieron su grupito, le llamaron una cosa ProSUR, o sea, unos 4 o 5 países con regímenes totalmente de derecha, y dicen, vamos a hacer nuestra ProSUR. Eso no tiene vida, no tiene ninguna importancia histórica. Yo diría que más que ProSUR hay que llamarle ProNorte, porque eran pro-Estados Unidos que se constituyeron. Pero sin pensar en la integración regional de verdad. Sino solamente aquí los gobiernos que tenemos regímenes de derecha. Es una irresponsabilidad histórica que ellos han cometido. Pues yo creo que finalmente con el retorno de gobiernos progresistas en América Latina, incluso con gobiernos de derecha, si son respetuosos también del criterio de los demás, UNASUR volverá a surgir, estoy seguro de eso, igual que CELAC. Ahora me alegro que también CELAC ya está en la presidencia, CELAC está en México, y esperamos que CELAC siga el camino de la integración como lo decidimos hace algunos años atrás. Usted nombró el Banco del Sur y me saca directamente la pregunta de la boca, por así decirlo, porque viendo lo que ha sucedido en los últimos tiempos en Argentina, en Ecuador, la intervención del Fondo Monetario Internacional para pedir austeridad, en Chile también, ¿no? La necesidad de recortar gasto público a partir de una serie de recetas económicas que ya conocemos provienen de ese tipo de trasfondo, ¿no? Ideológico, y uno piensa a lo que fue el proyecto de la arquitectura financiera del sur, que tuvo su nacimiento justamente en Quito, ¿no? Con ese famoso tratado firmado en el año 2007, que nunca despegó, nunca logró funcionar. Si hoy tuviéramos efectivamente una arquitectura financiera como la que se había pensado en ese momento, probablemente podríamos pensar que existirían por lo menos otro tipo de posibilidades para los países que se encuentran en situaciones delicadas desde el punto de vista financiero. Usted me imagino que lo nombraba en ese sentido, ¿no? Por supuesto. En nuestros países, cada vez que recurren al Fondo Monetario Internacional, están, digamos, es como pedir la bendición para que te vaya mal, ¿no? Vas al Fondo Monetario y seguro que el pueblo le va a ir mal. Eso ha pasado en todos los países del mundo toda la vida. No hay ejemplos en contrario. Y lamentablemente, Lenín Moreno, hizo lo que hizo y le fue como le fue, ¿no? Por tratar de llevar adelante las políticas del Fondo Monetario Internacional. Esa es la diferencia. El Banco del Sur, bueno, el Banco del Sur no cumple exactamente el mismo rol que el Fondo Monetario Internacional, porque el Banco del Sur es un banco de desarrollo. El Fondo Monetario Internacional es un organismo que, claro, fue creado por otras razones, pero después se convirtió finalmente en un organismo para solucionar problemas de crisis fiscales, crisis de balanza de pago, o sea, es para préstamos emergentes. No, el Banco del Sur está hecho para préstamos de desarrollo, pero habíamos acordado justamente que el Banco del Sur después de que iniciara su funcionamiento, después debería de crearse el Fondo del Sur. Un fondo, pero no el Monetario Internacional, sino un fondo del Sur que sirva para situaciones de alguna emergencia financiera que pudieran tener nuestros países, pero que se maneje con otros criterios, no con el criterio del Fondo Monetario, en el que las decisiones no las toman el conjunto de los países, sino que la toman básicamente Estados Unidos y algunos países europeos que tienen la mayoría accionaria y por tanto toman las decisiones fundamentales. Y ellos la toman con, por supuesto, con condicionamientos políticos de subida de los, digamos, para poder recuperar recursos de ese país y pagar deudas externas, que en muchos casos son absolutamente ilegítimas, o para dejar de cobrar impuestos a los grandes empresarios que tienen que pagar, entonces provocan estos procesos recesivos, contractivos, digamos, manejan políticas de ajuste que significan disminución en el empleo público, disminución en los salarios, empeoramiento de la calidad de vida de la gente, venta de empresas públicas, etcétera, etcétera, etcétera, y todo el recetario del Fondo Monetario. Por ello, nuestra idea era, además del Banco del Sur, que insisto, la concepción del Banco del Sur es un banco de desarrollo, por supuesto que lo necesitamos muchísimo en nuestra región, también crear casi simultáneamente el Fondo del Sur, que sería el reemplazo, es quien podría reemplazar en nuestra región al Fondo Monetario Internacional y sus políticas absolutamente perniciosas para nuestros países. Sin embargo, señor Patiño, hay que decir que esta estructura financiera fue cajoneada cuando aún había gobiernos de izquierda en la región, no solamente porque han cambiado color los gobiernos en América Latina. ¿No cree usted que esta arquitectura financiera tampoco tuvo la suficiente fuerza como para sostenerse? A ver, te digo una cosa. Sí tiene que ver con la llegada de Macri. Yo te lo digo porque yo estuve directamente atento a esto, atento y haciendo, generando acciones para ello. Incluso recuerdo que unos meses antes de la llegada de Macri hicimos una reunión emergente con los ministros de Relaciones Exteriores y también representantes de los ministros de Finanzas en las Islas Galápagos, justamente para ya darle el arranque final al Banco del Sur. Entonces, claro, nos tomó mucho tiempo. Ahí sí tengo que decir, creo que hubo boicot de algunos de algunos mandos medios, ¿no? Porque el Fondo Monetario y el Banco Mundial y el imperialismo norteamericano tienen sus maneras de actuar. Entonces, ellos por supuesto no querían que nosotros creáramos el Banco del Sur, ¿no? Ellos quieren seguir teniendo el manejo, el control de sus instituciones financieras y no lo querían. Entonces, algunos funcionarios de nivel medio de los distintos países encontraban siempre alguna justificación. Ah, no se puede hacer porque el estatuto no habla claramente sobre el sistema de crédito y cuáles van a ser los criterios y dónde se va a poner la sucursal y cuáles van a ser las atribuciones y las competencias de la matriz y de la sucursal y cómo vamos a elegir al gerente, etcétera. Estoy poniendo unos poquitos del montón de justificaciones que tenían algunos mandos medios de los gobiernos para retrasar la cosa. Pero como había la voluntad política de llevarlo adelante, una decisión porque nos interesa que nuestra región tenga sus propios recursos destinados a la región, no los invirtamos en los países del norte y después pidamos crédito a ellos, entonces empujamos mucho eso. Te digo, yo personalmente estuve al frente de eso y ya teníamos definido el local en el que iba a funcionar en Venezuela, en Argentina, en Bolivia. Teníamos esas tres instancias, la matriz y dos instancias adicionales. Los gerentes se nombraron ya los gerentes, pusimos el aporte inicial. O sea, el Banco del Sur prácticamente iba a arrancar cuando ganó Macri. Y Macri inmediatamente se negó a continuar con esto, y eso por supuesto fue un golpe muy importante. Luego también el triunfo de Bolsonaro, la inestabilidad política en Brasil, dos de los países más importantes del banco, bueno, realmente todos son importantes, pero digamos su contribución era significativa, más allá de Uruguay, Ecuador, Bolivia, que también formamos parte, de tal manera que esa fue la razón por la cual el Banco del Sur no pudo abrir sus puertas. Estábamos prácticamente por abrir las puertas. Ya ya estábamos listos para eso. Así es que, bueno, yo espero que en la medida en que vayan revirtiéndose los procesos políticos en nuestra América, volvamos a hacer funcionar, digamos, ya podamos comenzar y arrancar con el Banco del Sur. Pero te digo, esos retrocesos tienen mucho que ver, primero para ponernos de acuerdo, porque ciertamente entre los gobiernos había que ponerse de acuerdo, son criterios distintos, pero más que todo yo siento que hubo un boicot en algunos mandos medios que quisieron retrasar el arranque del Banco del Sur, pero yo estoy seguro que en los próximos años vamos a tener Banco del Sur, confío mucho en eso. Las últimas preguntas nomás, señor Patiño. ¿Qué opinión le merece la salida de Ecuador de la OPEP? Ay, Dios, no te imaginas qué cosa más ridícula, otra vez antihistórica, llena de un vicio de verse el ombligo, de hacer política viéndose el ombligo, no entender la importancia que ha tenido la OPEP. A veces se dice, no, es que estos gobiernos tuvieron la suerte de que el precio estuvo alto. No, no es suerte, es trabajar adecuadamente en el mercado petrolero para que los precios de uno de los productos más importantes en el último siglo no se derrumben dependiendo de la manipulación del mercado que hagan los grandes países productores industrializados. O sea, es elemental. Tienes que cuidar el precio de un producto. ¿Y quién lo cuida? La OPEP, manejando, por supuesto, la producción, la extracción del petróleo. Y para eso hay que fortalecerse en el interior. Claro, Estados Unidos no está en la OPEP, porque ellos quieren manipular a través de las bolsas de valores y de las bolsas de productos el precio del petróleo para bajarlo cuando ellos les dé la gana. Entonces, es una política totalmente suicida retirarse. Imaginémonos que todos los países, con el criterio absurdo del presidente Moreno, de decir, es que necesitamos producir un poquito más de petróleo porque tenemos crisis fiscal. Si todos los demás países hacen lo mismo, no tendríamos OPEP y el precio del petróleo se derrumbaría. Todos los países que tenemos un importante nivel de dependencia del producto del oro negro, que se llama, seríamos absolutamente perjudicados. Y uno dice, ah, no, pero los otros países industrializados no tienen carteles de productos. Sí tienen carteles, lo han tenido. Incluso anteriormente no necesitaban el cartel, simplemente con sus navíos nos imponían las condiciones. Pero actualmente lo hacen con su tecnología. Al tener una tecnología más avanzada, ni siquiera necesitan hacer un cartel, simplemente aprovechando, el nivel tecnológico que es monopolizado en algunos casos, ellos pueden darse el lujo de vendernos un celular que en materia prima cuesta $5, de venderlo en $600. Pero es por el monopolio tecnológico que tienen. No, si nosotros no tenemos eso, pero sí tenemos un producto que es indispensable todavía para el funcionamiento del mundo, tenemos que también utilizar utilizar el mercado a nuestro favor para que ese producto pueda ser vendido adecuadamente, con precios adecuados para nuestros países. Es una cuestión elemental de conocer lo que es el mercado internacional, y este señor no tuvo mejor criterio, ¿ya? Que decir, no, yo necesito un poco más de plata y no me puedo someter a los controles de producción de la OPEP y me salgo de la OPEP. Y se va a salir de todas partes. Yo creo que uno de estos días no es que le va a salir, sino que lo van a atar a patadas de todas partes por esa manera tan absurda y antihistórica de tomar decisiones. Lenín Moreno primero, ahora inclusive hay un comunicado dando vuelta de la OEA, el canciller Forí, hablando de Chile en el día de ayer, también nombró la posibilidad de que detrás de todo este tipo de manifestaciones que están ocurriendo en América Latina, esté la mano de Maduro y de Venezuela. Le quiero preguntar directamente, ¿cuál es su relación con el gobierno de Maduro? ¿Y qué piensa usted acerca de este tipo de aseveraciones por parte de la OEA y diferentes gobiernos latinoamericanos? Mira, te digo, primero es una falta de respeto a los movimientos sociales. O sea, es pensar que Maduro tiene alguna influencia en la juventud chilena, y que Maduro, que le ha mandado plata, le ha mandado armas, le ha mandado piedras a los chilenos para que ellos se levanten contra contra el régimen de Piñera. Es que hay que tener un mínimo de sentido común. Y claro, alguna gente, claro, como ellos tienen el control de muchos medios de comunicación, alguna gente posiblemente se la hagan creer. Lo mismo pasó en el Ecuador, es decir, Moreno, todos estos regímenes dictatoriales, estos regímenes autoritarios de derecha, acostumbran a inventarse, digamos, cucos. En el Ecuador le decimos cucos, ¿no? Se inventan algún enemigo, ¿no? Y entonces, en el caso del Ecuador, cuando quieren poner alguna cortina de humo, entonces tratan de desviar la atención. Mira, cuando entregó Lenín Moreno a Julián Assange, este es uno de los actos más vergonzosos que nosotros viviremos en la historia del Ecuador, nosotros le dimos el asilo a Julián Assange porque con valentía, como periodista, permitió develar crímenes atroces que el ejército de Estados Unidos cometió en el mundo. Bueno, nosotros le dimos el asilo porque él era un perseguido y él había ejercido su derecho a la libertad de expresión. 7 años lo protegimos, 6 años lo protegimos nosotros. Llega Moreno y después lo entrega. ¿Cuál fue la cortina de humo? Que yo, Ricardo Patiño, estaba confabulado con unos hackers rusos. Siempre los hackers rusos es fácil decir, ¿no? ¿Hackers rusos? ¿Quién será? Pues una persona que ni conozco su idioma, no sé cómo me voy a entender con él, pero suena feo. Y otras personas más hemos viajado por el mundo entero y para confabularnos y desestabilizar el régimen de Lenín Moreno. Esa mentira la dijo Lenín Moreno y su ministra del Interior, María Paula Romo, hace 6 meses, Federico, hace 6 meses, en abril de este año. Y yo les he dicho, a ver, señores, díganme quién es ese hacker sueco, que después pareció que era Olavini, y díganme cuáles son esos hackers rusos, y díganme cuándo viajé con ellos a algún sitio en el mundo. Nunca lo han podido decir porque no es cierto, ¿ya? Pero con eso desviaron la atención, para que no le cayera todo el mundo encima que era un traidor, un violador de las leyes y de la constitución de nuestro país, al haber entregado a Julián Assange, que quiero decirte, Federico, es un ciudadano ecuatoriano todavía, porque no ha perdido la nacionalidad ecuatoriana, que se la dio el mismo gobierno de Moreno, no se la dimos nosotros. El gobierno de Moreno le dio la nacionalidad y sigue siendo ecuatoriano. Lo entregaron, lo cual es violatorio a nuestra constitución. Bueno, para tapar el tema, dijeron que yo estaba confabulado desestabilizando al gobierno de Moreno. Y han pasado 6 meses y no han podido demostrar que yo conozco a ningún hacker ruso, que yo conozco al señor Olavini, que lo ha dicho 1000 veces, que no me conoce, ¿ya? Pero con eso distrajeron la atención pública en su momento. Y después ahora dicen que Correa, que soy yo, que es Maduro, y también irrespetando al movimiento indígena. Hablamos al principio de esa entrevista sobre esto. El movimiento indígena estuvo al frente de las movilizaciones. Nosotros habíamos estado al frente de 4 movilizaciones anteriores que se produjeron. En todos los casos nunca hubo violencia. En este caso hubo violencia. Estoy seguro que no fue protagonizada por los compañeros indígenas, sino alguna otra gente que se infiltró ahí. Pero eso no tiene nada que ver con Venezuela. Digamos, yo no tengo, no hay ninguna prueba que diga eso. Es más, para como siempre se figuran las cosas, ¿verdad? Es decir, pones algo en los medios y con eso tratas de confundir a la gente. Tomaron presos a, no sé, 20 o 30 venezolanos en el aeropuerto de Quito un día. Los metieron presos porque eran venezolanos, no por nada más. Y entonces encontraron que sus teléfonos celulares tenían una foto de la caravana del vicepresidente. Ah, entonces, ergo, resultado, estaban queriendo matar al vicepresidente. Pues. Pero no, después, al día siguiente los tuvieron que soltar, porque eran taxistas de Uber, de Cabify, no sé de qué cosa, otra cosa. Estos son unos sinvergüenzas, son cínicos. O sea, no tienen vergüenza en la cara. Se inventan cualquier cosa para tratar de distraer, de poner una cortina de humo. Entonces, en medio de las manifestaciones, en Quito, toman presos a los venezolanos y dicen, presos los venezolanos. Ah, ahí están, los agentes de Maduro. Resulta que eran taxistas. Y así se pasan mintiendo, aprovechando que tienen el apoyo de algunos grandes medios de comunicación para tergiversar las cosas y hacerle creer a la ciudadanía una cosa distinta. Pero yo creo que ya la gente dejó de creerles a estos bandidos, ¿no? Señor Patiño, ha sido realmente muy claro, una charla muy larga, pero la verdad que muy interesante, así que quedamos a disposición, obviamente, y esperamos poder volver a hablar prontito con usted. Hasta luego. Bien, Federico, te agradezco mucho la entrevista. Saludos a toda la audiencia de ustedes en Argentina, en Italia, en algunos otros países del Cono Sur, y gracias por darme la oportunidad de expresar nuestros criterios al respecto de este tema. Si tú me permites, solamente yo quisiera rogarte unos minutitos para expresar nuestra demanda ante el gobierno de Moreno, nuestra reacción muy fuerte por todas las persecuciones que está cometiendo. En primer lugar, saludar a los familiares de las personas asesinadas en la revuelta por este régimen represivo, y también a las personas heridas. Hay, yo creo que, decenas de personas que han perdido sus ojos por el lanzamiento de esas bombas lacrimógenas y por otro tipo de armas. Son centenares de personas heridas. Un saludo a ellos y a sus familias. A todos los perseguidos. Hay muchos apresados, a muchos de nuestros compañeros de la Revolución Ciudadana. Quiero desde aquí saludar a Jorge Glass, un hombre inocente que va a cumplir 2 años en la prisión, saludar a Gabriela Rivadeneira, a Paola Pavón, compañeras extraordinarias, jóvenes, militantes, brillantes, gente comprometida, honesta, luchadores, luchadoras, a Alexandra Arce, ex alcaldesa de Durán, a los asambleístas nuestros que están también perseguidos, a Sofía, que está fuera del país, los compañeros, a Carlos, que están, Carlos Viteri, que está en la embajada del Ecuador, de México en el Ecuador, a Soledad, que está también con su esposo Edwin en la embajada. Otros compañeros más que están siendo perseguidos, a Cristian, un militante destacado de la Revolución Ciudadana, que está también apresado, al abogado Molina, un asambleísta alterno, todos ellos perseguidos, presos, asilados, a quienes desde aquí les enviamos un saludo, a Rafael, nuestro principal dirigente, que está también con prisión y por ahora viviendo en Bélgica, y a todas aquellas personas, a muchos compañeros que han apresado y que no merecen lo que ellos y su familia están viviendo por un gobierno opresor, traidor, que busca en otras instancias la responsabilidad que ellos tienen de haber destruido lo que en 10 años nosotros construimos. Porque lo que se vive en el Ecuador ahorita es caos, es desestabilización, es crisis económica, es aumento en los precios. Ninguna de esas cosas sucedieron en nuestro gobierno. Y estos compañeros militantes que están siendo perseguidos, apresados, justamente lo están haciendo porque el gobierno tiene terror de que en un próximo proceso electoral esta militancia, que ahorita no puede directamente participar en la política, por eso la quieren tener escondida, la quieren tener apresada. Así que para ellos mi cariño, mi solidaridad, y a nuestro pueblo, a nuestra militancia, que sigue activa, porque nos bajan una línea de conducción, va otra línea de conducción, va otra línea de conducción. A Virgilio Hernández, disculpe, me había olvidado de un nombre tan importante, el compañero que era actualmente nuestro secretario ejecutivo, al que también que él sabía que iba a ir preso y ha tenido que esconderse actualmente, un compañero destacadísimo. Para todos ellos, nuestro saludo y nuestra admiración. Muchas gracias, señor Patiño. Gracias, Federico. Buenas tardes. Era Ricardo Patiño, ex canciller de la República del Ecuador durante el gobierno de Rafael Correa. Él fue canciller, si no me equivoco, en la última parte del gobierno de Correa, entre el año 2013 y el año 2017, y que ha sido un personaje realmente muy importante en el ámbito de las relaciones internacionales en América Latina. Una entrevista muy larga, muy jugosa, la van a poder encontrar en www.ombelico.com.ar. Nosotros vamos despidiéndonos ya de este programa, pero antes vamos a escuchar un poquito de música. Suena justamente desde Ecuador Rocola Bacalao con El Sueño Americano. Lombelico del Mundo, un programa de periodismo internacional. Hemos llegado al final, se nos ha ido el programa, larga entrevista con Ricardo Patiño, pero bueno, valía la pena por lo menos tener la posibilidad justamente de entrevistar a un hacedor de política, no solamente un comentarista, ¿no? Es alguien que efectivamente tuvo en sus manos... Exactamente, una de decisiones realmente muy importantes, muy trascendentes también para América Latina y para el Ecuador en particular. Antes de irnos, ¿alguna cuestión que quieras subrayar, algo a lo cual debamos estar atentos durante esta semana? Bueno, en el marco de las elecciones de Argentina, Bolsonaro dijo que el Mercosur puede correr riesgo en caso de que sea asumido, de que sea elegido Alberto Fernández y Cristina Kirchner, así que estemos atentos no solamente a los resultados, sino a lo que puede llegar a decir nuestro principal socio comercial y nuestro socio estratégico Brasil, y allí el presidente Bolsonaro, que en los últimos meses hemos visto que ha podido decir cualquier cosa con Argentina, ¿no? También les recordamos que el domingo, además de votarse aquí en la República Argentina, también habrá elecciones en Uruguay, a donde bueno, los uruguayos tienen esta tradición de vincular el día de las elecciones también a otro tipo de consultas. En este caso se va a realizar una consulta acerca de una reforma, creo que se llama Vivir Mejor o Vivir Más Seguros, que es una propuesta de la derecha para utilizar las Fuerzas Armadas en seguridad interna, en seguridad nacional, modificar la ley y la constitución para permitirle efectivamente al ejército de hacer ese tipo de tareas, cosa que sabemos muy bien cuando se ha hecho en la historia de América Latina, ha sido realmente trágico, ¿sí? Miren si no lo que está sucediendo en este momento en Chile, ¿no? Sí. Y que hubo una manifestación muy importante en Uruguay los últimos días en relación a esto que mencionabas, exactamente. El martes hubo una manifestación de 500,000 de personas en la calle de Montevideo rechazando justamente esta propuesta. Uruguay que va a elegir presidente en una situación muy similar a la de Bolivia, a donde hay un frente amplio en plena renovación. Martínez es el candidato a presidente del Frente Amplio, que se enfrenta a una posibilidad concreta y real de llegar a una segunda vuelta, a donde la derecha podría efectivamente reunir fuerzas para hacerse con la presidencia y destronar, ¿no?, al Frente Amplio que gobierna desde el año 2004 allí en Uruguay. Así que la verdad es muy interesante el panorama político uruguayo. Vamos a estar atentos, seguro la semana que viene vamos a estar analizando, ¿no?, lo que suceda. Quédense los oyentes y las oyentes de Radionauta, se viene Ciudad Resiliente y vamos a quedarnos nosotros también un poquito, un ratito. Nos van a seguir aguantando A ver cómo viene el programa de Les Chiques que ya están aquí en Radionauta. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo miércoles a partir de las 18 horas. Vamos a estar analizando la política internacional. Hasta ese entonces pueden meterse en www.ombelico.com.ar, a donde vamos a estar publicando lo que han escuchado hoy y además una serie de análisis como prometido sobre la política exterior argentina y las elecciones del domingo, y obviamente continúa la saga de artículos bolivianos de nuestro compañero Lucio Garriga Olmo. Nos volvemos a ver el próximo miércoles. El señor licenciado Francisco Castaño. Un gusto como siempre, nos escuchamos el próximo miércoles. Atentos a la política exterior argentina y bueno, atentos a lo que será el nuevo gobierno. Obviamente estaremos para analizar no solamente la política exterior argentina de Macri, sino lo que serán los indicios, los albores de lo que será el nuevo gobierno. Muchas gracias a Tamara Camparo, muchas gracias a Camila Boes, las operadoras del programa del día de hoy. Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles. Chau.